Negro está titulando: en dos aviones llegaron a Bariloche pertrechos y policías para reforzar la seguridad en Villa Mascardi. Así lo titula el diario Río Negro. También viajan por tierra desde destacamentos federales cercanos, es lo que está diciendo en estos momentos el diario Río Negro. Y es la continuidad a lo que estábamos hablando más temprano con la venida de Patricia Bullrich hacia el sur del territorio de la República Argentina, nada más y nada menos para seguir apuntalando lo que en algún momento dijera el consenso Bariloche, lo que los inmobiliarios e inmobiliarias están impulsando por aquellos lados, que es la criminalización nada más y nada menos que de las comunidades mapuche y mapuche tehuelche, según sea el lugar al que nos estemos refiriendo. Y para hablar sobre esta situación, cuando pasaron 16 minutos de las 12 del mediodía, nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Nehuen Loncomán, presidente del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas del Ministerio de Gobierno y Comunidad de la provincia de Río Negro. Muy buenos días, Nehuen. Mari, por acá Laura, Adriano y Mapu, te saludamos. Mari, Puwenui, Mari, Pupeñi, Pulamuen, Mari, Pulof, de la zona. Nehuen, contanos a los vecinos cómo está la situación ahora para seguir esto y después de una manifestación que hubo ayer y otras repercusiones. Sí, la verdad que la zona andina de Río Negro está pasando por una clara situación de una constante tensión con respecto a la cuestión de la tierra. Es importante contextualizar que esto se está dando hace ya varios años, donde hay comunidades que están y siguen reclamando sus derechos con respecto a territorios comunitarios, otras tierras aptas y suficientes, y que ante eso el Estado Nacional y la provincia de Río Negro han reaccionado de la peor manera, digamos, ¿no? Claramente lo que ocurrió en el 2017 con el asesinato de Rafael Nahuel ha dejado un escenario muy complicado en la zona, en principio porque todavía hasta el día de hoy no hay justicia, que a partir de ahí también lo que ha gestado Patricia Bullrich con respecto al enemigo interno, a seguir estigmatizando al pueblo, y hoy nuevamente criminalizando aquellas que venimos defendiendo el derecho indígena, y principalmente el territorio mapuche. Estamos siendo queriendo ser imputados por parte de los personajes que claramente tienen un tinte racista muy, muy claro, que lo único que están generando en la sociedad es un odio muy, muy profundo hacia las comunidades mapuche, que eso también nos lleva a analizar también cómo es que estos grupos del poder económico y otros que están trabajando para ir en contra del derecho indígena, pero principalmente en contra del pueblo mapuche, cada vez va tomando más fuerza con estos consensos que se hacen en la zona, que claramente el resultado de lo que está pasando ahora. Uh-huh. Contextualizar que a partir de lo que sucedió con el asesinato de Rafael en la zona, constantemente se viven climas de tensión, y que ya hemos denunciado esto en varias oportunidades al Estado Nacional, a la provincia, que hemos hecho diferentes presentaciones a la CID, al Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, donde hemos advertido que corre en riesgo la vida de personas, de Peñi, de la Muen, pero también de cualquier otro mapuche que esté a favor, o compañero, compañera, Wenui, que también acompaña los reclamos legítimos de las personas, ¿no? Eso nos parece sumamente grave, lo hemos advertido, como decíamos, por ejemplo, en la Cuesta del Ternero, cuando hace un año atrás aproximadamente tuvimos la oportunidad de ir a plantear esto al Estado Nacional. En ese momento estaba Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, sigue ahora actualmente, pero también a Pietragala, el ministro de... perdón, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, en la que pudimos advertirle que se estaba generando un escenario muy parecido a lo que sucedió antes del asesinato de Rafael Nahuel, y que bueno, no fuimos escuchados, y hoy tenemos un muerto por defender el territorio, que es Elia Garay, que también hasta el momento se está trabajando en la causa, y que bueno, va a ir a juicio, ¿no? Así que todas estas situaciones, como decía, es muy preocupante, y que bueno, vienen a justamente a generar esto, ¿no? Lo que está pasando en estos últimos días. Ayer podíamos ver declaraciones, escuchar declaraciones de la ex ministra de Seguridad, que usted nombraba, de Patricia Bullrich, con una liviandad por un lado y con una pesadez por el otro, recalcando cosas que realmente no son ciertas y que se toman como palabra justa en los medios nacionales, los más grandes, los que tienen otra llegada, y se construyen estos escenarios como para que hoy esté llegando, por ejemplo, un Hércules con pertrechos para la zona, ¿no? Sí, claramente para nosotros es una señora que directamente nos parece que es una cara dura. Volver a un lugar donde ella fue parte de las órdenes de matar a un joven mapuche es como si seguir incentivando cuestiones que vienen justamente generando ese sector de derecha. Para nosotros no es casualidad que esta señora esté encabezando marcha en contra de comunidades. Igual no somos ingenuos, que también estos años, el año que viene y parte de lo que viene de este 2022 es un año electoral, así que claramente lo que pasó ayer fue un acto más, podríamos decir, además de racista, y es un acto político de su mirada que tiene con todos los que conforman el PRO, y la verdad, en principio lo que vemos es que ella tiene que, la justicia tiene que avanzar también sobre ella, ¿no? Sobre las cosas que ha hecho y lo que ha generado, y la verdad no nos llama la atención. De hecho, estamos justamente reunidos los representantes de la coordinadora del Parlamento Mapuche, de los consejeros, consejeras del Consejo de Desarrollo de Comunidades, CPI, hoy en Viedma, y el principal punto que tenemos estamos tratando es justamente la denuncia que ha generado Bullrich en contra de algunos representantes de nuestra organización, diciendo que se nos impute como posibles terroristas. Claramente está yendo no solamente sobre personas, sino que también por, como decía hace un momento, aquellos que defendemos el derecho indígena, y que bueno, estamos siendo parte de esta situación que da la derecha de seguir estigmatizando, pero también criminalizando el movimiento mapuche, y la verdad que es sumamente grave lo que está pasando. Coincidimos, es que es muy grave y que no arranca ahora. Recordemos el año pasado cuando fue el encuentro de consenso, ese nombre tan cínico, ¿no? Como Consenso Bariloche, y que la primera edición fue paseando todo ejemplar de la derecha con sus discursos, pero después el tema de naturalizar este discurso. Ahora estaban hablando de discurso del odio a partir de el intento de asesinato de la vicepresidenta, pero hay algo cotidiano que es el mensaje racista, xenófobo, y pidiendo, de hecho un diputado pidió que había que meterle bala a los mapuches. ¿Cómo se trabaja con eso desde las mismas organizaciones? Porque los medios siguen repitiendo estas cosas, no le ponen freno a las redes sociales, viste, diciendo que eso es libertad de expresión. No es libertad de expresión, es decir, hay que matar a alguien. Nosotros como organización lo vemos como que es parte de su campaña política, pero también la campaña que están realizando justamente con esto, ¿no? Con alimentar el odio hacia un pueblo mapuche que lo que siempre decimos y que hemos remarcado tanto al Estado Nacional como a los Estados Provinciales es que hay una deuda histórica que también hay que contextualizar de que esto inicia también en la campaña del desierto con la apropiación de nuestras tierras y que hasta el día de hoy no hay un reconocimiento ni tampoco una reparación hacia lo que se hizo. No, en la provincia de Río Negro, por ejemplo, se reconocen otros genocidios como el genocidio armenio y no se reconoce el genocidio indígena teniendo antecedentes en el Estado Nacional con respecto a centros de concentración, de apropiación de hijos. No hay un reconocimiento hacia el derecho indígena. De hecho, estamos permanentemente con muchas situaciones que se dan en la justicia, con el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, donde claramente se va en contra del derecho indígena, de la legislación, y que poco ánimo hay y poca voluntad política de avanzar en lo que está escrito en las leyes que nos amparan, en el texto normativo actual en la provincia de Río Negro, en Argentina, partiendo desde el convenio 169 hasta la Constitución Nacional, que habla de tierra apta y suficiente, por ejemplo, en el artículo 75, inciso 17, y que hasta que no hayan esas reparaciones, esto va a seguir siendo un conflicto, como en algunos comunicados han expresado algunos funcionarios, es un problema geopolítico, y que tiene que haber voluntad política, tiene que ejercerse directamente el derecho, aplicarse, porque si no esto va a ser una situación que va a ir en crecimiento, ¿no? No podemos creer que, o sea, nos parece muy contradictorio lo que dice la gobernadora de Río Negro, por ejemplo, de que se está defendiendo la soberanía al Mascardi, cuando en la meseta de Sumuncura están entregando 625.000 hectáreas a capitales australianos que también hay ingleses. Claro. O sea, es totalmente contradictorio el posicionamiento de la provincia también, que no se hacen cargo de que, por ejemplo, en esta provincia hace más de 4 años se está negando la aplicación de la 26.160, que eso ayudaría mucho para poder regularizar la tierra, poder parar con todas estas situaciones que se dan con terceros, capitales extranjeros, hasta inclusive el avance extractivista que hay en la provincia es tremendo, en la zona del valle con respecto a la producción de petróleo, en la zona andina con la especulación inmobiliaria, con el pino, en la zona sur con la minería, y ahora que tenemos toda esta situación en la costa atlántica con la producción de hidrógeno verde, el oleoducto, gasoducto, que bueno, claramente toda esa situación se da en territorios comunitarios. Nehuén, otro de los personajes que azuzan todo este escenario es el procurador de la Nación, ex funcionario de la provincia de Río Negro, que ustedes lo conocen muy bien, Miguel Ángel Pichetto, que también trae de las suyas también a este escenario y a esta criminalización de hacia el pueblo mapuche, hacia distintas comunidades, cosa que no se lo ve, por ejemplo, tratando de ver cómo se puede acceder al Lago Escondido, o tratando de ver cómo el Poder Judicial de la provincia de Río Negro, torciéndole el brazo para que la decisión de liberar el camino de Tacuifí hacia el Lago Escondido sea una realidad. Digo, esto para ir desmenuzando cómo accionan y terminan con una marcha como el día de ayer, o con declaraciones altisonantes de la ex ministra de Seguridad, e inclusive con algunos personajes ahí de Bariloche, con una sociedad muy polarizada, pero en minoría, en pensamientos no, pero sí en acción hacia el pueblo mapuche, ¿no? sí, esto no viene desde ahora, digamos. Pichetto siempre mostró su posición, hoy cada vez está más clara que tanto Pichetto como también Juntos Somos Río Negro están haciendo alianza con la derecha. Eso queda en evidencia y la verdad que bueno, por ejemplo, Pichetto viene desde la época de Menem hasta el día de hoy, claro. Siempre se ha acomodado, digamos, en los lugares, y claramente él tiene toda una llegada y también en el avance político que hay, claramente él siempre no pasa desapercibido, uh-huh. Siempre ha ocupado espacios de poder, y ahora el estar opinando con respecto a nosotros, claramente tiene un posicionamiento que además de ser discriminatorio, racista, va inclinando su campaña política, que va a ser el año que viene. Uh-huh. Todos estos personajes que hoy están actuando, claramente están haciendo alianzas para lo que viene el año que viene. Uh-huh. Así que no nos extraña nada que pase, que suceda esto, pero bueno, es lo que hoy... esto es producto de lo que ha venido generando él en sus opiniones públicas, pero también todo esto que ha venido generando la derecha hace varios años, y que bueno, que somos el único enemigo nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, no dicen nada de las personas armadas que, como decían recién ustedes, que cuidan de agua escondido para Lewis, no dicen nada de los... la seguridad armada de los cataríes en las nacientes del Alto Río Chubut, no dicen nada de esos grupos que están armados también cuidando de los capitales de Benetton. Entonces, hay una contradicción muy grande en la política, en los funcionarios políticos públicos también, que de eso no dicen absolutamente nada. Hoy la noticia es el mapuche terrorista y cómo se está instalando en los uh-huh. medios masivo, no es casualidad, digamos, siempre la derecha usó estas herramientas de primero a través de la opinión pública a instalar, y que después eso tiene, la verdad que tiene toda una repercusión que es muy negativa en la sociedad. En Bariloche han sucedido hechos de por ejemplo, durante este año, no recuerdo bien, entre marzo-mayo, agarraron a un peñi en la calle y lo destrozaron a golpes por el solo hecho de tener un trailonco. O sea, eso es el resultado de instalar el odio hacia el mapuche. Uh-huh. O sea, ahora, hoy no podemos nosotros salir en Bariloche con un trailonco, las lamuen con sus vestimentas, claramente estamos en una situación de riesgo hacia nuestras personas. Eso es producto de todo esto. Nehuen, te agradecemos estos momentos con la radio. No sé si querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos, vecinas e integrantes de comunidades mapuche que están escuchándonos. En principio, reflexionar, digamos, que claramente nosotros estamos defendiendo el territorio, estamos defendiendo el agua, estamos defendiendo nuestro pune buen que hay en el territorio, y que eso a nosotros nos basta para seguir haciendo lo que hacemos y lo que han venido haciendo nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, y que hoy también lo seguimos haciendo cada una de los mapuches desde su lugar, con sus organizaciones y con sus comunidades. Eso es lo que estamos haciendo, defendiendo el territorio. Fele y Lamien, bueno, lo volveremos a molestar en cualquier momento, bueno, ante estas situaciones y para ir viendo cómo y despejando esto, ¿no? Cómo se crean los escenarios, cómo se crean estas cosas que calan hondo en las sociedades, ¿no? Por acción o por omisión también de los gobiernos. Chau Tumay, Nehuen. Chau Tumay, Pupeñi, Pulamuen. Chau Tumay, Peucayal. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Nehuen Loncomán, presidente del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas del Ministerio de Gobierno y Comunidad de la provincia de Río Negro, y ahí conversando sobre la situación que se está viviendo en estos momentos en los territorios comunitarios de las comunidades mapuches tehuelches en la provincia de Río Negro. Bueno, y nada más y nada menos que Patricia Bullrich, ¿no? Haciendo campaña, es eso lo que decía, posicionándose para el año que viene y con cosas como que alguien dijo por ahí, con cosas que no tienen remedio después, no hay una vuelta, ¿no? Me acordaba de Cuesta del Ternero, la Lofken en que entré, dos supuestos recorredores con armas de fuego y mataron a Elías Garay e hirieron a Gonzalo gravemente, digo, ¿no? En un lugar donde no podía entrar alimento, porque la policía no te dejaba, pero estos tipos armados que no tenían nada que ver con nada pudieron entrar. Bueno, ¿y cuántos otros, no? En un momento, estas marchas hace un tiempo atrás, lleva tu bandera y otras cosas más, habían sacado lo de las armas porque uh-huh. era demasiado, ya alguien, algún abogado les dijo, che, hay algo que queda está infringiendo la ley ya uh-huh. de entrada. No sí. voy a poder con todo esto. Tampoco nos tiene que sorprender que haga campaña, este tipo de campaña, a la derecha en Bariloche, en un lugar donde hasta hace muy poquito tiempo seguía figurando. En la página del municipio de Bariloche como ciudadano ilustre, Priebke. Uf. ¿No? Un criminal de guerra nazi. Así es. Digo, de eso estamos hablando. La única bandera de la que vale es la Argentina. Pero si vas con otra bandera, también está. El problema es que no tiene que ver una bandera mapuche. Exacto. Bueno, ayer hubo alguien que en un auto llevaba una bandera mapuche y fue atacado uh-huh. por estas personas, para decirlo, porque no va a estar en otro medio de comunicación, no lo van a sacar de esa manera. Fueron atacados por todos estos que estaban marchando, ¿no?, hacia Villa Mascardi. Si esto no es provocación, si esto no es cobrárselas por su cuenta, si esto no es estigmatizar, entonces, ¿qué es?, ¿no? En algún momento Bullrich dijo ayer a TN, nosotros nos tuvimos que comer lo que pasó con Maldonado, como si la gendarmería no lo hubiese mandado ella, ni Pablo Nocetti, ni todos los que estuvieron a cargo del operativo ese primero de agosto del año 2017, ¿no? Sinceramente tiene un discurso, algunos dicen que es un discurso de odio, en realidad suena a discurso de miedo, uh-huh. porque da mucho miedo las cosas que dicen estas personas, y ahí, bueno, ya estábamos viendo las repercusiones, las opiniones, que la verdad que tendría que hacer algo los medios, porque no es coartar la libertad de expresión, decir, métanle bala, maten a todos los indios. Eso no es libertad de expresión. ¿No? Pero bueno, se lo preguntábamos por Pichetto, que también tuvo uh-huh. sus contenidos vertidos de esa manera, racistas, ¿no? Hace un tiempo atrás se las había agarrado con las personas de origen boliviano, peruano, y también, obviamente, con el pueblo mapuche tehuelche en la provincia de Río Negro, uh-huh. ¿no? Y todos los... Vienen por nuestro petróleo, vienen por Vaca Muerta, vienen por todo, es lo que instalan estos personajes que después termina a bala, ¿no? Si algo no tiene que ver con la Biblia, la bala y el buey, dígame qué tiene, con qué tiene que ver. Bueno, hablando de Pichetto, ahí loas a Bolsonaro, ¿eh? Claro, estaba hablando, claro, es el Pichetto patagónico, ¿no? Podemos ir a... El pequeño Bolsonaro de la claro. Patagonia. Sí, sí, el Bolsonaro patagónico, me salió al revés, claro. No importa, sí. Se entendió perfectamente. Esa es...